Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de atletismo, en concreto de carreras por montaña, en la mayoría de nuestro tiempo disponible, porque este fin de semana llega una de las citas señaladas en rojo en el calendario para los trail runners de nuestra localidad y de nuestro entorno, y podemos decir que de casi toda Andalucía, porque llega una nueva edición de la Jimera 3 Trail. Este sábado y este domingo, Jimera del Íbar se va a convertir en el epicentro de las carreras por montaña de nuestra región, porque además, por segundo año consecutivo, va a ser campeonato de Andalucía de carreras por montaña por etapas. En torno a medio millar de corredores se van a dar cita en las distintas modalidades que acoge la Jimera 3 Trail. Este año trae cambios importantes en la modalidad individual y por parejas, que son las que puntúan para ese campeonato de Andalucía de carreras por montaña por etapas. Y también otra novedad importante es que los vencedores absolutos en la modalidad individual, tanto en la categoría masculina como femenina, se van a embolsar un premio en metálico que ha puesto este año la organización. 1.500 euros nada más y nada menos para los vencedores absoluto. El resto pues sigue siendo más o menos, sigue llevando la misma dinámica que en años anteriores, incluido ese amplio programa de actividades paralelas destinado a los más pequeños, pero también a los adultos, que se celebran en Jimera del Íbar durante todo el fin de semana. En principio están concebidas para los acompañantes de los corredores, pues por eso se considera a la Jimera 3 Trail como una de las pruebas más familiares del calendario andaluz. Vamos a hablar en principio de esta carrera. También tenemos otras en las que nos tenemos que centrar, pero son pruebas que se celebraron el pasado fin de semana. Tenemos sobre todo carreras de asfalto. Tuvimos en Villamartín la fundacional y además también en Prado del Rey una prueba destinada a los más pequeños, que podemos decir que es la antesala de lo que nos espera para dentro de un par de semanas. Ya saben, bandoleros, pues el bandolerín, que es una prueba para pequeños, para categorías, ya decimos, inferiores, se disputó también el pasado fin de semana con una amplia representación de corredores de nuestra localidad, la mayoría componentes de la Escuela Municipal de Atletismo del Patronato Municipal de Deportes. Bien, pues de eso hablaremos posteriormente. Ahora nos vamos a centrar en esta nueva edición de la Jimera 3 Trail, que arranca este próximo sábado en la vecina localidad malagueña de Jimera de Jimera del Íbar. Decir que esta prueba está organizada por el Ayuntamiento de Jimera del Íbar y que está coordinada por un ubriqueño, por Jesús Casilla, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Jesús, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Ya tenemos aquí la Jimera 3 Trail, que podemos considerar la primera de las grandes citas de la temporada en el mundo del trail y de las carreras por montaña aquí en Andalucía. Y por segundo año consecutivo, campeonato de Andalucía por etapas. ¿Qué tal llega esta cita jimerana este año? Pues nada, llega con muchas ganas y más por, tal como tú dices, habiéndonos adjudicado este año por segunda vez el campeonato andaluz de carreras por etapas. Uh-huh. Como viene siendo habitual, las inscripciones dejaron de ser una preocupación hace tiempo, se abrieron a finales del año pasado y bueno, pues se lograron completar como siempre con esa antelación, y supongo que, Jesús, eso también ayuda a que se puedan dedicar esfuerzos organizativos a otros menesteres y no estar pendiente de ese asunto, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que, hombre, el tener rápidamente las inscripciones llenas, pues te facilita un montón las cosas, porque nosotros tenemos el tope de corredores a los que podemos atender perfectamente, no podemos tener más inscripciones de la cuenta, porque ya no estaríamos haciendo las cosas bien. Jimera es un pueblo pequeño y te facilita las cosas a la hora de ir organizando la carrera, para prendas y para comidas y para todo lo que conlleva un evento de cuatro carreras que tenemos este año, que es que Jimena tres trajes, pero este año hemos metido una prueba más, o sea que este año tenemos cuatro carreras en el fin de semana. Es lo primero que podemos observar de esta nueva edición, y es que se incluye, como tú comentas, un nuevo recorrido para lo que será el Campeonato de Andalucía individual y por pareja. ¿A qué se debe ese cambio y en qué va a consistir? Bueno, el cambio es innovar, ¿no? Es darle una cosita nueva al corredor, ¿no? Es el que viene todos los años a hacer lo mismo, pues que este año tenga un aliciente nuevo, ¿no? Y como están tan de moda los kilómetros verticales, pues aquí nos hemos sacado de la manga una cosa rara, porque normalmente los kilómetros verticales son carreras que solamente son para arriba nada más, uh-huh, para que la gente entienda, y nosotros pues hemos creado un kilómetro vertical y un fly running, como suelen decir, que es subí para arriba, pero hay que bajar también por el mismo sitio. Estamos hablando de... La prueba consiste en 3 kilómetros de subida y 3 kilómetros de bajada con 600 metros positivos y indudablemente 600 negativos. ¿En tu opinión este cambio endurece la prueba o la hace más asequible? Porque el hecho es que en comparación con la nocturna, que era la que antes entraba, digamos, en ese formato de Campeonato de Andalucía, que se mantiene para lo que es la modalidad de relevo, la distancia era mucho mayor, estamos hablando de 13,2 kilómetros, pero claro, lo que es el desnivel se mantiene el mismo en esos 3 kilómetros que en esos 13,2, ¿no? Sí, la verdad es que ya depende cómo se lo tome cada corredor. Yo creo que esta prueba puede hacer incluso un poco más daño que para el estado físico del corredor. Que en comparación el año pasado con la nocturna, porque yo creo que los 3 kilómetros de bajada, al ser 600 del tirón en negativo, a un buen ritmo puede dejarte las piernas un poco más tocadas que cuando hacías la nocturna, ¿no? Bueno, estamos hablando de que esta carrera, que la habéis denominado la Tarayuela, Vertical and Fly Running, será el sábado por la tarde, por lo tanto los participantes en la modalidad individual y en la de pareja harán esta prueba, no tendrán que afrontar la nocturna, y en lo referente al resto de las carreras, ¿se mantiene igual que el año pasado o hay alguna modificación? No, el resto se queda totalmente igual, solamente hay un cambio en la primera etapa, que es que antes no había otro sitio por donde pasar que por un sendero que había muy pegado a lo que era la carretera que une desde Atajate a Benalalí. Teníamos que hacer un tramo de un kilómetro aproximadamente por el lado de la carretera, y eso no nos ha gustado desde primera hora, pero no teníamos otra forma de hacerlo. Entonces este año hemos tenido toda la suerte que un poco antes, en una de las fincas, pues han tenido que habilitar un cortafuegos y lo vamos a aprovechar para coger por ahí. Entonces ya la primera etapa se queda espectacular. Bueno, recordemos también que estamos hablando de que la primera etapa Real Tesoro, la segunda es a Tarayuela y la tercera Líbar, en la modalidad individual y parejas del Campeonato Andaluz de Carreras por Montaña por Etapa. En el formato tradicional que habéis mantenido en estos últimos años se mantiene para esa modalidad de relevos, y la carrera nocturna también sigue siendo igual para aquellos que solo vayan a afrontar esta prueba, ¿no? Exactamente, relevos pues hace la primera por la mañana, después no haría Tarayuela, haría nocturna y haría Líbar. La nocturna se queda para los que hacen solo la nocturna exactamente igual, con el aliciente, creo yo, que este año pues los de relevos que, por ejemplo, no van a hacer la Tarayuela, pues van a estar de espectadores. Claro. Y los de lo que están haciendo el campeonato, que no hacen nocturna, pues estarán de espectadores en la nocturna. Yo creo que este año va a haber aún más ambiente todavía. Bueno, estamos hablando de cuatro propuestas diferentes. Entiendo que hay carreras para todos los gustos y sensibilidades durante todo el fin de semana, y que supongo que Jimera se engalanará, ¿no?, como en los mejores años. Pues sí, todos los años... Por suerte, el Ayuntamiento de Jimera se vuelca cada vez más y, y nada, estamos esperando al público con los brazos abiertos, con cositas nuevas, con toda la ilusión del mundo, ¿no? Este año también se ha hecho el gran esfuerzo de poner una cantidad de dinero bastante grande para el primero y para la primera, con la intención de acaparar ya corredores de élite y darle todavía más espectáculo a la prueba. Estamos hablando de 1.500 euros para el ganador y 1.500 euros para la ganadora, que no es poco, ¿eh? Exacto, así es. Y bueno, o sea que ya vienen, ya están dentro del cajón algunos corredores, pero estamos a la espera de que en estos últimos días puedan venir algunos todavía corredores de élite, porque tú sabes que los corredores de élite hasta última hora están compitiendo todos los días, tenían que venir también de un poco más lejos y acababa prácticamente un día o dos días antes no te dice que van a estar aquí para poder pelear por esos 1.500. Pero entiendo que con la inscripción que tenéis ya, que es de 457 corredores en todas las modalidades, estos premios son para el Campeonato de Andalucía, insistimos, individual. Ahí ya tiene que haber hay algunos primeros espadas, podemos decir, ¿no? De esto de del running andaluz, por lo menos. Sí, ahí ya el running andaluz, ahí ya te digo yo que va a estar calentito ya, tanto en hombres como en mujeres. Uh-huh. Oye, Jesús, la prueba, como tú bien dices, la organiza el ayuntamiento y entiendo que mucha gente de allí se vuelca con su organización, como todos los años, ¿no? Es todo un acontecimiento ahí en Jimera del Íbar, ¿no? Allí se vuelca todo el pueblo, la verdad, que lo digo siempre, que es uno de los alicientes muy positivos de esta carrera, es que se vuelca todo el pueblo. De hecho, tenemos 150 voluntarios y los 150 son casi todos, el 90 o 95% del pueblo. Y siempre digo que es un orgullo para nosotros el que los voluntarios sean de avanzada edad. Como podréis ver, que cualquier corredor que pase por un avituallamiento, pues va a ver que la gente es bastante mayor y que están ahí al pie del cañón temprano y dando todo. Además, vosotros siempre habéis presumido de ser una prueba muy familiar, porque preparáis, organizáis espacios para todos y también para los más pequeños, con actividades paralelas. ¿Qué tenéis previsto para este fin de semana? Pues tenemos previsto todo lo que tenemos todos los años. La fabricación de pancartas, que es una de las pruebas que más gusta, porque se fabrica mientras que los padres o familiares están corriendo, y luego con esas pancartas que han fabricado los pequeños, personalizar, digamos, para cada corredor, para sus padres, para sus madres, están luego visibles en la meta, ¿no? También tenemos el Peque Trail, la Vía Ferrata, estamos ahí a ver si podemos hacerla este año. Luego también por parte de aquí de Ubrique, Julio Dueñas y Toñi nos facilitan también una actividad de yoga, vamos, que tenemos allí para que los familiares de los corredores, incluso de familiares de corredores que no han cogido plaza, pero tienen la casa reservada de otros años y que deciden de, si no pueden correr, pues por lo menos ir allí a la fiesta del trail, como nosotros la denominamos, ¿no? ¿Y música en directo, como otros años? Música en directo, pues ahí estamos, pendiente también del tiempo. Ahora hace 5 minutos he hablado con Pérez, que es el que lleva el bar Alioli ahora. Y nada, ultimando el tiempo, a ver cómo va a estar, porque también tenemos a Marcus allí en directo en la meta de la primera etapa y todo lo que podamos ofrecer a todos que visite Jimera este año. Un aviso a navegantes antes de todo es que este año no podéis ofrecer suelo duro, ¿no? No vamos a ofrecer suelo duro, porque otro año hemos facilitado el suelo duro, hemos facilitado un espacio acogedor y como ofrecemos suelo duro gratis, como todo lo que se ofrece en Jimera para este fin de semana, pues se apuntaba a la gente y después la verdad es que no venía casi nadie. Incluso una vez lo pusimos en la inscripción de que de que apuntara a todo el mundo que iba a venir a suelo duro, y cuando nos dimos cuenta días antes, vimos que el suelo duro que habíamos habilitado, que nos faltaba un montón de espacio, tuvimos que a la carrera habilitar otro suelo duro y hacer un esfuerzo muy grande, aparte del que ya se hace, con cuatro carreras, y resulta que después vinieron 10 a dormir. Entonces, luego después de esto vino el COVID, que ya no se podía hacer este tipo de cosas, y hemos decidido no poner suelo duro. Oye, Jesús, no sé si nos puedes dar la cifra de en torno a cuántos ubriqueños van a participar este año en la Jimera 3 Trail. No sé si vuelve a haber una participación destacada. No podría decirte, pero casi más o menos como el año pasado. Viene gente en pareja, viene gente en relevo, viene gente individual. Lo que sí te puedo decir que es un número bastante grande, porque casi todos los ubriqueños ya han pasado por Jimera, y cada vez son más los ubriqueños que tenemos allí en Jimera. Además, es una carrera que la tenemos muy cerquita y bueno, y como decimos, muy acogedora, ¿no?, por el ambiente que hay allí. Jesús, el año pasado se estrenabais como campeonato de Andalucía, ¿no? Este año entiendo que vuelven a confiar en vosotros, en ese formato de carrera por montaña por etapa, lo que también pues servirá para poco a poco ir mejorando, y limando detalle, ir a más, y por qué no, plantearse la posibilidad, como nos comentabas el pasado año, de entrar en la Copa de España de este formato. En este sentido, ¿cómo está la cosa? Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos por ese aspecto, porque el año pasado, por primera vez, la federación dio de alta el formato para campeonato de carreras por etapas, y confiaron en nosotros. Y este año, pues sabemos que cuando llegó el día, pues lo propusimos otra vez, que estábamos dispuestos a poderlo efectuar este año otra vez, y junto con nosotros, pues sé que fueron más carreras también las que han echado la solicitud, y al final pues nos ha tocado. No es que nos haya tocado, sino os han elegido. Hemos sido elegidos este año otra vez, por algo será, ¿no? Será porque a lo mejor en la edición pasada pues lo hicimos medio bien, ¿no? Y con eso, con la esperanza de que si el año que viene pues hay copa, pues creo que debemos estar dentro de la copa de carreras por etapas de España. Porque el ayuntamiento está dispuesto a dar este paso. Sí, yo te digo que el ayuntamiento está dispuesto a que esta carrera siga creciendo, y ya te digo, siempre pensando en su pueblo, en los establecimientos de su pueblo, en que no solamente la gente venga a Jimera el fin de la carrera, sino que después vuelvan. El ayuntamiento apuesta por su pueblo, es un pueblo pequeño, un pueblo rural, y tiene que tirar de medios para poder sobrevivir. Por último, Jesús, la competición comienza el sábado por la mañana. No sé si ya el viernes por la tarde, por la noche, tenéis previsto organizar algo allí en Jimera para la gente de fuera que va a terminar residiendo allí o pasando allí los 3 días. Para ir creando ambiente, ¿tenéis algo previsto? Bueno, el viernes ya, a partir de las 5 de la tarde, ya se empieza con la entrega de dorsales. Para quitar trabajo al sábado por la mañana, que también ve mucha gente el sábado por la mañana recoge dorsales. Tenemos charla técnica, o sea que el sábado por la tarde ya tenemos también ventas de algunos artículos que hemos hecho expresamente para la venta, personalizados con Jimera. Y ya el viernes tenemos allí un poquito de jaleo. Yo pensaba ponerle la tarayuela el viernes por la... estuve dándole vueltas para poner la tarayuela el viernes, pero es mucha gente la que se desplaza, que llega tarde los viernes, porque el viernes es un día normal de trabajo, y no creo que no funcionaría como nos gustaría, y por eso la hemos puesto el sábado por la tarde. O sea que desde el sábado por la mañana, prácticamente que empiece la competición, no va a haber mucho tiempo libre para mucho, con las pruebas tan seguidas. Tan seguidas. Pues ya saben, este fin de semana en la localidad vecina de Jimera del Íbar tenemos una nueva edición de la Jimera 3 Trail, Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña por etapas individual y por equipos, por pareja. Jesús, no sé si quieres añadir algo más. Nada, que como siempre daros las gracias por, hombre, por difundir un poco la carrera y nada, invitar a todo el que quiera ir, que ya digo, que no hace falta ir a correr porque hay muchas cositas, muchos espectáculos y la verdad es que está aquello bonito. Uh-huh. Pues nada, Jesús, muchas gracias y mucha suerte para este fin de semana, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, Jesús. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues dejamos Jimera del Ibar, dejamos la Jimera 3 Trail, pero no el mundo de las carreras por montaña o de los trail, porque el pasado fin de semana el club de senderismo Tritón de Prado del Rey organizó la prueba denominada Bandolerín, que es no es otra cosa que una carrera de trail destinada a los más pequeños, que sirve también para ir abriendo boca, relativamente hablando, entiéndanme, para lo que les espera el primer fin de semana de marzo, que ya sabe que llegará una nueva edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero, que organiza el mismo club pradense. Pues bien, en este Bandolerín, una prueba oficial de la Federación, oficial ya decimos, de la Federación Andaluza de Montañismo, o bajo el amparo de la Federación Andaluza de Montañismo, que en este caso contó con participación ubriqueña en varias de sus categorías. En la mayoría de los casos, estos ubriqueños forman parte de la Escuela de Atletismo del Patronato Municipal de Deportes de Ubrique. Así, por ejemplo, haciendo un resumen, en la categoría pre-Benjamín, una prueba de 1,22 kilómetros de recorrido, el vencedor fue un ubriqueño, Pepe Orellana Gómez, que ganó con 6 minutos y 6 segundos por delante de Guadalupe Alonso Ponce, 6'07", y Óscar García Aguilar, 6'18". En esta prueba también participó otro ubriqueño, que fue séptimo, Oliver Moreno de Miguel, que empleó un tiempo de 6'44". En esta categoría pre-Benjamín no se distingue entre categoría masculina y categoría femenina. En pre-Benjamín, en la categoría Benjamín, 2,6 kilómetros de recorrido, primera posición para Aitor Sánchez Venega, con un tiempo de 23 minutos 27 segundos. Y segunda posición para Aarón Domínguez Clavijo, 23'30". En la categoría Alevín, 4,07 kilómetros. Bueno, estos dos, como decimos, los dos, tanto Aitor Sánchez como Aarón Domínguez, son ubriqueños. No hace falta insistir en ese tema. Vamos a quedarnos con los nombres de los ubriqueños que participaron en estas pruebas. En categoría Alevín, distancia 4,07 kilómetros. Decir que la victoria fue para Darío Estrada Montero. Este es de Chiclana, con 25'51". La tercera posición sí fue para un ubriqueño, Daniel Domínguez Rodríguez, con un tiempo de 27'29". Aquí sí hay categoría femenina y se distingue entre masculina y femenina. En la categoría femenina la victoria fue para una corredora local de Prado del Rey, Olivia Gutiérrez, con 32'30", mientras que la ubriqueña Inés González Macías fue sexta con 38'50". La categoría Bandolerín infantil, 5,2 kilómetros, victoria para Paco Ramos Bernal, 27'52", del club Los Vereíta, mientras que Antonio Yucia Rodríguez, de la Escuela de Atletismo de Ubrique, fue tercero con un tiempo de 30'18". También corrió esta prueba Alberto López Pérez, que fue sexto con 33'59". En categoría cadete ya la distancia es mucho mayor, 10,4 kilómetros. El primer clasificado fue Javier Márquez Macías con 1:02:49. Y el único ubriqueño que participó fue Cándido González Macías, que en este caso fue sexto clasificado con un tiempo de 1:17:26. Pues ese es el resumen de lo que fue la participación ubriqueña en esta Bandolerín organizado por el Club de Senderismo Tritón de Prado de Rey. Por cierto, ya que hablamos de cantera ubriqueña en esto del atletismo, también el pasado sábado hubo un ubriqueño en el segundo control de invierno de Sevilla. Hablamos de atletismo en pista. Luis Zecarías Gálvez Campo marcó el mejor crono en este control de invierno en la prueba de 600 metros masculino sub-16. Una hora 27 segundos fue el tiempo que marcó el corredor ubriqueño, que pertenece al Club de Atletismo Chapín de Jerez y que en este caso fue el mejor crono de toda la sesión. Hubo tres finales. La final A contó con 11 participantes, con 12 la final B y con 8 la final C, es decir, un total de 31 corredores. El mejor tiempo, como decimos, lo marcó Luis Zecarías Gálvez Campos. Y además nos comentan que esa marca 1:27.18, 1:26.28 o décimas en este caso, esa marca le va a permitir poder participar en el Campeonato de España, porque ha conseguido la mínima que exigen para tomar parte en esta prueba. Por lo tanto, está de enhorabuena Luis Zecarías Gálvez con ese segundo control de invierno que realizó en Sevilla. Y también nos vamos a quedar con la clasificación de la décima carrera popular La Fundacional, una prueba de 10 kilómetros que se celebró el pasado domingo en Villamartín, y en la que Jorge Soto se llevó la victoria con un tiempo de 32 minutos 8 segundos por delante de Claudio Pica, 32.40, y José Ramón Ortiz, 33.44. El ubriqueño Juan María Ordóñez fue cuarto clasificado de la general con 34 minutos 18 segundos y tercero de la categoría senior. Isaac Cañamaque Atienza fue sexto clasificado con un tiempo de 35 minutos 1 segundo y además fue cuarto de esa categoría senior. También tuvimos otra ubriqueña participando en la prueba, Natalia Denis Cabezas Acuña, que en este caso consiguió la cuarta posición de la general femenina. La victoria fue para Amelia Salas, la corredora de Olvera, con un tiempo de 39 minutos 43 segundos, seguida de María Belmonte, con un tiempo de 42.57, y Sigrid Aberlán, con 43.39. Natalia Denis Cabezas Acuña, como decimos, fue cuarta de la general con 47 minutos 28 segundos, un tiempo que le sirvió además para llevarse la segunda posición en la categoría de veteranas A. Y a modo de recordatorio, solamente decir que este fin de semana tenemos, aparte de la Jimera 3 Trail de la que hemos hablado, la 38ª edición del Azuris Maratón de Sevilla, nada más y nada menos. Será este próximo domingo y también va a contar con participación ubriqueña. Pues eso por un lado, y también ya tenemos a nuestra disposición los horarios de lo que va a ser la jornada futbolística de este fin de semana. Los resumimos rápidamente. En la segunda andaluza senior, el Ubrique Unión Deportiva se mide al San Roque el domingo a las 4:30 en el campo municipal Manolo Mesa. En la segunda andaluza senior femenino, segundo partido consecutivo fuera de casa para el Atlético Curi, juega el domingo en Benalúz Casas Vieja ante el Club Deportivo Benalúz a partir de las 12 del mediodía en el municipal Fernando Romero Fernandín. En cuarta andaluza juvenil se disputa la jornada 15, el Deportivo Ubriqueño recibe al Gédula el domingo a las 12:30 en las pistas de atletismo, y el Ubrique Unión Deportiva viaja a San José del Valle, donde el domingo también a las 12 del mediodía se enfrentará al San José Atlético en el campo municipal El Lute. En el grupo 1 de la tercera andaluza cadeta, el Deportivo Ubriqueño recibe al Gédula a las 6 de la tarde, pero del viernes, se adelanta ese partido al viernes en las pistas de atletismo. Y el Ubrique Unión Deportiva juega el sábado aquí en casa, en el Barbadillo, ante el Atlético San José a partir de las 2 de la tarde. En la cuarta andaluza cadete grupo 2, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Jerez en las instalaciones deportivas de la Canaleja. Se medirá a partir de las 3 y cuarto de la tarde del sábado a la jerezana. En la tercera andaluza infantil tenemos tres partidos programados, para dos para el sábado y uno para el viernes. El viernes a las 6 de la tarde jugarán o se enfrentarán el Ubrique Unión Deportiva y el Algodonales en el Antonio Barbadillo. El sábado tenemos a las 12 del mediodía aquí en casa un Deportivo Briqueño Olvera en las pistas de atletismo y a las 12 y media en Alcalá del Valle un Club Deportivo Alcalá del Valle, Club Deportivo Atlético Ocuri. En cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva se mide a Veteranos Jerez el sábado a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo y el Deportivo Ubriqueño hará lo propio aquí en casa ante la afición Jerez a partir de las 10 y media de la mañana. Él será el domingo. En tercera andaluza, Levín, jornada a 19, el grupo 1 el sábado. Los tres partidos se juegan el sábado. Tenemos un Florida Atlético Curi a las 12 y media de la mañana en el Estadio Municipal Andrés Chacón de Jerez de la Frontera. También un Deportivo Ubriqueño Club Deportivo Gédula a las 10 menos cuarto de la mañana en las pistas de atletismo. Y un Ubrique Unión Deportiva San José Atlético en el anexo al Pabellón Polideportivo Municipal, el campo número 3, sábado 11 y cuarto de la mañana. En cuarta andaluza Levín, grupo 6, tenemos el sábado un Atlético Curi Escuela de Fútbol Paquete a las 10 de la mañana en la pista de atletismo y a las 3 y media un Atlético Los Naranjos Ubrique Unión Deportiva en el estadio de Picadueñas de Jerez de la Frontera. En tercera andaluza Benjamín, grupo 1, Atlético Curi Club Deportivo Gédula. En este caso, ese partido se va a jugar hoy mismo, a las 5 de la tarde, aquí en el Antonio Barbadillo. Y el sábado, un Ubrique Unión Deportiva Algodonales, 12 y media, en el campo número 3, anexo del Pabellón Polideportivo Municipal. En la cuarta andaluza, Benjamín, Ubrique Unión Deportiva Divina Pastora, mañana viernes, 7 y media de la tarde, en el Antonio Barbadillo. Segunda andaluza, Pre-Benjamín, grupo 5. Hoy se juega en el Antonio Barbadillo a partir de las 5 de la tarde un Ubrique Unión Deportiva Puerto Serrano Atlético. Hoy y jueves, insistimos. Y en la tercera andaluza Pre-Benjamín, grupo 4, el sábado 12 del mediodía, Atlético Los Naranjos, Ubrique Unión Deportiva en el estadio de Picadueñas de Jerez de la Frontera. Horarios para todos los gustos, porque bueno, entendemos que es una gran cantidad de equipos la que juega este fin de semana aquí en nuestra localidad. Algunos han tenido que adelantar pues a jugar hoy, a jugar mañana, con la idea, pues dentro de lo posible, de que el reparto de las instalaciones sea propicia para todos los equipos. Además, con estas fechas de carnaval también decimos que afectará mucho a los distintos equipos de aquí de la provincia. Nosotros con esto nos despedimos. Volveremos mañana en torno a la una del mediodía. Ya saben, los viernes trasladamos nuestro espacio, cambiamos de horario y nos vamos a la mañana. A la una estaremos aquí con la previa del fin de semana y sobre todo de ese partido que van a disputar el San Roque y el Ubrique Unión Deportiva, partido en el que Miguel Domínguez se reestrena como máximo dirigente del banquillo del Ubrique Unión Deportiva como entrenador tras la dimisión el pasado lunes de Mario Casillas. De eso hablaremos mañana. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Chance.